FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Somos nosotras. Te informaremos durante la mañana. Así comienza Mañanas Rebeldes. 99.7 FM Che Barracas. En este bosque donde los árboles son viejos, nadie te va a dejar mostrar tu fuego, tomando aire para poder expandirte. Vas a cruzar un mar que solo quiere hundirte. FM 99.7, Che Barracas. Muy buenas mañanas. Muy buenas mañanas a todo Barracas. Bienvenidos a otro programa de Mañanas Rebeldes por la FM 99.7 Che Barracas. Bueno, una linda forma de empezar la mañana informándonos, charlando un poco y, como siempre, desde este lado con la mejor onda posible. Tenemos a nuestra compañera Maru Chep, como siempre, del otro lado del vidrio, que por razones incógnitas nos hablará en los próximos bloques. Pero ustedes tienen que llamarnos y de alguna manera adivinar por qué Maru no podría estar hablando ahora detrás del vidrio. Y quizás se pueden ganar algún premio, pero lo pensaremos luego. Puede ser un chocolatín, por ejemplo, el premio. Así que si nos quieren llamar para... puede ser dos bananas para hacer un rico licuado o una ensalada de frutas. El resto lo tienen que comprar ustedes, pero bueno, dos bananas acá hay de regalo. ¿Por qué Maru no puede hablar detrás del vidrio? Eso para el próximo bloque. Tengo acá igual más gente dentro de del estudio B. Buen día. ¿Cómo le va, Dani? Maru. Nuestro querido Lucho Galo. ¿Cómo están? Como todos los lunes. Buenas mañanas. Buenas mañanas, y también tenemos, bueno, más personas incógnitas, si quieren saludar al aire. José, bueno, está invitado. Hola, buenos días a todos y todas. Una mañanita linda, yo, perdón, estoy en el fondo todavía recuperándome del 25 y el 26, porque nos pegó a todos ahí. Muy bien. Si nos quieren llamar, entonces, para adivinar este tipo de cosas, lo pueden hacer al 4301-9917. Lo voy a repetir de nuevo como Susana. 4301-9917. Susana Jiménez, por supuesto. Buenos días para todos. ¿Apareció? Tengo otra pregunta. No soy yo la que estaba haciendo esos ruidos. ¿Quién es? Lucho Galo. Lucho Galo adivinó. Lucho Galo, que es profesional haciendo ruido. El mate, preparando el mate mañanero. Bueno, Lucho, te ganaste dos bananas para hacer una ensalada. Wow. Así que podríamos hacer otro concurso y que adivinen la tonadita, porque te vengo con tonadita de otro lado. ¿Cómo de lo ponemos de qué? Fácil, ¿de qué provincia o de qué ciudad? No, que no vivo en esa ciudad. Por eso, puede haber muchas ciudades. Pero mirá. Bueno. Entonces, ¿de qué provincia? Bueno, vamos. Claro, ¿de qué provincia y después otro premio de qué ciudad? Muy bien, muy bien. Vamos así como lunes con muchos premios, entonces. Si quieren venir a reclamar su premio, el que le sacó Lucho también, lo pueden venir a hacer a Callasta 3370 o acercarnos algo más para acompañar las bananas como dulce de leche. Y preguntan por Lucho y ahí ya no nos hacemos cargo nosotros. Que se haga cargo Lucho. Si no, lo pueden escribir a nuestro blog. ¿Cuál es, Lucho? chebarracas.blogspot.com.ar. Exactamente, si no, tenemos la página de Facebook, FM99.7 Chebarracas, nuestro Twitter, que cuál es, Lucho. Arroba Chebarracas. Y nuestro correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com. Antes de arrancar con música, como todas las mañanas, le tenemos que dedicar el programa a alguien o alguienes. Yo pensé en una dedicatoria. La dedicatoria es para toda nuestra camaradería, todos nuestros compañeros que hacen radio con nosotros, especialmente a los compañeros de FM Chebarracas. Para ellos está dedicado este programa de hoy, así muy tiernamente. ¿Vamos con música? Epale, soy Cacayara, 100% criollo. Me dirijo hacia la cima, saliendo del hoyo, empezando a madurar, dejando atrás lo mente pollo. Ahora quiero evolucionar, voy en plan de desarrollo. Cumpliré todas mis metas con o sin apoyo. Y si me quieres